Hola José, ¿cómo estás? Bueno, te saludo y te acerco algunos comentarios sobre tu trabajo final del diploma. En este trabajo vos iniciás presentando esta sugerente historia de las listas coloreadas. Inmediatamente no pude evitar recordar este cuento que está tan de moda del monstruo de los colores, en el que un monstruito se pone de un determinado color cuando está afectado por una determinada emoción, y que es un cuentito que, bueno, desde cierta perspectiva de análisis está muy criticado porque etiqueta las emociones como estados condicionados biológicamente y orgánicamente, y esta mirada tan biologicista pegada a la neurociencia y todo eso, inmediatamente me hizo acordar a eso esta decisión de la escuela de colorear a los chicos según su comportamiento, sus dificultades, su carácter de integrado, etcétera. Pensaba que esta intervención en relación a Pili, cuando vos habilitás la palabra a través de esta escritura, de lo que me gusta y que no me gusta, y cómo la escritura permite expresar desde algún lugar, desde un lugar que la escuela habilitó en este caso, bueno, creo que va de alguna manera a contracorriente de estas pintadas de la lista. Y el análisis que haces además después, articulando tus lecturas con las imágenes, creo que bueno, en conjunto da una idea muy nítida de la cosmovisión que se ha propuesto en el diploma. Y bueno, te agradezco, disfruté mucho de la lectura y espero que podamos vernos en el coloquio. Bueno, te mando un abrazo.